No soy aquel quien era, ni quien debía de ser. Yo soy un mueble, si tu viejo hay pegadito a la pau. Sentado en mi viejo petate, y yo me ponía a cavilar. Yo me acordaba de aquellos ratitos y los que me quedaban a mí, Dale los monstruos. y si no es verdad, y si no era verdad, que Dios me mande a mí la muerte, y si me la quiere, mau, Dale los andau. monstruos.